es bueno. Que eliminar a un enfermo crónico que ha nacido malo con el síndrome de Down, lo mejor es matarlo. Como me decía un taxista hace unos días, charlando con él, que tenía dos sobrinos que habían nacido con el síndrome de Down. Me decía, padre, no es la mejor solución matarlos. Le dije, ¿qué edad tienen? 15, 16 años. Porque son un peso. Yo le decía, ¿y por qué no los matas vos? Entonces quedaba serio y seguía manejando. Porque, claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero en el fondo, ¿quién no sabe qué es ser humano? Pero hay personas que si se les termina de borrar la visión religiosa de sus vidas, de que son criaturas de Dios, que tienen un destino eterno. Si están bautizados, esas criaturas van a estar eternamente con Dios. Pero por el momento tienen una misión en la tierra. Un chiquito con síndrome de Down, bautizado en gracia de Dios, es un sagrario viviente. Igual que en las iglesias está la Eucaristía, que hace presente a Cristo vivo. Un chiquito bautizado es un sagrario viviente que hace a la Santísima Trinidad presente en este mundo. Esas criaturitas son como pararrayos que nos protegen de todas las maldades que otros hombres adultos y muy sabios y muy cultos hacen. Son una bendición. Y sin embargo hay personas que dicen, vamos a matarlas, vamos a sacarlas de este mundo. Cuando son una bendición. Y lo contrario también es verdad. Existe una cultura de la vida, dice el Papa. ¿Cuál es la cultura de la vida? Aquella en que los médicos, por ejemplo, los investigadores, los científicos, los que tratan de resolver problemas de infecundidad, de infertilidad humana, piensan que tienen que obrar con mucho cuidado porque están tratando con vida humana desde el primer momento de la concepción. Con lo cual no se les va a ocurrir hacer cosas como, por ejemplo, descarte de embriones, congelamiento de embriones, bueno, mueren unos porcentajes, 20%, 30%, antes era el 50%, hemos bajado un 30%, después vamos a bajar un 10%, van muriendo cada vez menos, vamos matando menos seres humanos, habría que decir. Pero un médico que reconoce que en un ser humano hay algo especial que no es cosa, que dentro de un momento me referiré a eso, trabaja como científico de un modo distinto, como médico actúa de un modo distinto. Si es un político, un diputado, un senador, un presidente de república, que tiene en su inteligencia clara esta luz de lo que es un ser humano, no se le ocurre promover leyes, aprobar leyes en las cuales se alegremente se dispone de vidas humanas, a veces disimulándolas. ¿Han visto la hipocresía de los poderosos? Durante unos años se hablaba descaradamente de aborto. Todavía la Organización Mundial de la Salud tiene en algunos documentos, que yo tengo en mi poder, por supuesto, esto, ¿no? Aborto seguro. Y uno dice, ¿aborto seguro para quién? Será para la madre, porque el bebito seguro no es nada, lo matan. O sea, aborto seguro. Fíjense, este es un documento que se llama Progress in Human Reproduction Research, que es un trabajo que se publica conjuntamente por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Y este ejemplar que yo tengo en mis manos, de 1999, es un número especial sobre un simposio internacional que organizaron el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud sobre el tema investigación y desarrollo de anticonceptivos para el año 2000 y más adelante, en México, en la capital federal. Bueno, entre otras cosas, insiste mucho. Dice, los reunidos también destacaron la necesidad de lograr que las mujeres tengan acceso al aborto sin riesgo. Evidentemente, al aborto sin riesgo para el poderoso, que en este momento es la mujer, la poderosa, la que está diciendo, yo mato, tengo un problema que lo arreglo matando, ¿verdad? Porque para el inocente, ¿quién? No, o sea, existen los poderosos. En cambio, un político no se le ocurre pasar leyes. A los que intervienen en la vida política y social no se les ocurre pensar que hay que legislar, hacer reuniones, simposios, para ver cómo se puede resolver un problema matando. A los periodistas, a los artistas, a los que escriben letras de música, de canciones, si tienen a Dios presente y esta visión de que el hombre viviente es una gloria, manifestación de Dios, y que además tenemos un destino eterno, ni se le ocurre manipularlo como si fuera cosa. De modo que hablan con respeto de las personas. Hay una ecología humana. Por cierto, hay un autor argentino, que es el que por ahí en alguno de estos libros de acá está, el padre Fernando Míguez, ha escrito un libro muy rico, muy profundo, sobre el tema de la concepción de cultura en las enseñanzas de Juan Pablo II. Realmente vale la pena ese libro. Así como otro que ha escrito el presbítero Juan Claudio Sanahuja hace poco hizo la presentación de su libro titulado El gran desafío, ¿no? La cultura de la vida contra la cultura de la muerte. ¿Qué son estos grandes temas de la encíclica, ¿no? Que gracias a Dios se hace una buena reflexión. Dije que además había traído un artículo de diario. Está firmado, conocidísimo por todos, por Mariano Grondona, en un artículo de La Nación, publicado el 9 de abril de 1995, que hace una síntesis muy idónea, muy apta, muy bien hecha de la encíclica, y en uno de los subtítulos que pone La cultura de la muerte dice así: lo que más alarma al Papa no es tanto la práctica del aborto, la eutanasia y la manipulación de embriones, cuanto el hecho de que ellos sean aprobados por la comunidad científica y por vastos sectores de la sociedad. Como ven, ha captado, es la cultura. Cuando un crimen se comete y el criminal lo reconoce como tal, al menos no agrega al pecado la herejía. Pero la aprobación en conciencia del aborto, la eutanasia y la manipulación de embriones, al ser admitida por la civilización actual, muestra en ella algo aún más grave que las acciones condenables. Muestra una confusión en la conciencia. ¿Qué bien resumido esto? Realmente lo ha resumido fantásticamente. Dice, lo que el Papa ataca en suma es la escala de valores, la cultura del mundo actual. Hasta acá, fantástico. Pero miren la tristeza que luego me ha dado este artículo, cuando al terminar relativiza la postura del Papa. Y dice que está exagerando, sugiere que está exagerando, porque hace una pregunta. Dice, al enfrentar por su parte el Papa a la cultura de la muerte propia de la ciudad moderna, que culmina en el aborto o la eutanasia, y a la cultura de la vida, que deriva de Dios y de Cristo, y cuya divulgación es la misión esencial de la Iglesia, ¿no absolutiza Juan Pablo II el bien y el mal como principios opuestos e irreconciliables en la historia? De un lado está el bien de Dios, del otro el mal que el hombre aceptó de Adán y Caín, bajo la instigación del demonio, cuya envidia, dice el Papa, está en el origen de todos los pecados y atrocidades. Y luego añade el autor, esto se acerca al maniqueísmo, un principio del bien y un principio del mal, etc. Reabre Juan Pablo II el abismo de San Agustín que pretendió cerrar Santo Tomás. Ahí termina el artículo, insidioso, sugiriendo que no es limpia ni clara la postura del Papa, que está tratando de dividir a los seres humanos y hacerlos pelear con este tema, cuando lo que hay que hacer es más abiertos al diálogo. No lo termina de decir con claridad, para mí me ha dejado un sabor amargo en la boca leer este artículo, después de que tiene una lucidez tan grande para captar el contenido. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay intelectuales, que yo no sé si consciente, inconscientemente, eso solo uno sabe en su conciencia, pero parece que le hacen eco a la cultura de la muerte, que en el fondo, con el relativismo moral, viene a decir, no hay que exagerar tanto las cosas. En algunos casos, en nombre de la paz social, de un ecumenismo civilizado, para que no haya luchas terribles, a lo mejor hay que aceptar que en las leyes, en las reuniones de las Naciones Unidas, en los grandes organismos internacionales, se apoye económicamente, se tutele legalmente, se investigue en los ambientes científicos para ver si de alguna manera se puede resolver algunos problemas haciendo la eutanasia de algunos casos terribles de ancianos, eliminando a algunos enfermos crónicos muy graves, haciendo abortar a algunas pobres chicas que han sido violadas o que vienen con el bebito enfermo de alguna enfermedad grave. No amar al prójimo enfermo, necesitado, débil, eso no. Esas palabras de Cristo, a mí me lo hicisteis cuando estaba necesitado de cuidados vitales. Ahora la cultura moderna empieza a decir, no, no, eso es caro, es costoso, no. ¿Y qué es lo que el Papa dice en esta encíclica en el fondo? El ser humano que dice no a todo eso se va volviendo inhumano, porque empieza a no querer obrar del único modo que manifiesta al ser humano como una persona realmente dotada de algo especial, que es la capacidad de entregarse al prójimo.